El bisonte os da la bienvenida a El Cerco. Me interesa la gente que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza, ni habla de lugares comunes, sino que corre, corre como estrellas fugaces. Bueno, pues hemos empezado con Crossroads, que será nuestro tema de cabecera de Zeke, perteneciente a su sexto álbum, Death A Jay. Este programa está capitaneado por mí, por el Menda, el Bisonte. Seguidamente habéis podido escuchar los primeros minutos en directo de Dexter Gordon y Walden Gray interpretando The Hand, precedida antes por un texto que aparece en la conocida novela de Jack Kerouac, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, En el camino. ¿Y qué relación tiene este texto con la canción que habéis oído? Pues nada, un poco en este libro se representa la generación Beat y un poco la banda sonora de la música de representativa de esta generación, pues era el bebop, que se inició en los años 40, capitaneada pues por músicos como Dexter Gordon, Walter Gray o Charlie Parker o el trompetista Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie murió en 1993, pero como la vida es un continuo cambio, ¿qué nace en 1993? En 1993 se publica el primer disco de los New Bomb Turks, Destroy Oboe, y vamos a ir con su cuarto tema, llamado Tattooed Apartheid Boys. Go, go, go, everybody! Bueno, pues ahí estaban los New Bomb Tours con uno de los mejores álbumes de punk que yo he podido escuchar nunca, lo digo totalmente en serio. Bueno, en este programa vamos a homenajear a ciertos personajes y ciertas personas, y aquí viene el primero. Vamos a poner una banda norteamericana llamada The Phantom Surfers, la tercera canción de su primer disco llamado 18 Deadly Wounds, titulada San Onofre. No sé si lo he dicho bien, lo he dicho mal, lo había dicho o no lo había dicho. Esto es un homenaje a la persona que me ha metido en este mundillo y que ha hecho que me pique el gusanillo para hacer radio. Así que os dejo con ellos, con The Phantom Surfers. Ahí estaban los Phantom Surfers con su San Onofre. Y bueno, ahora nos vamos a ir hasta Bermeo para escuchar una banda llamada The Sticks. The Stick. Y su tema titulado Nihilistic Girl. All you all need is Nihilistic Girl. Todo lo que necesitas es una chica nihilista. Bueno, pues ahí estaban los Styx desde Bermeo con su Nihilist Girl. Y ahora nos vamos a un grupo que fue muy rompedor en su época, aunando tres elementos que a mí personalmente al bisonte le encantan de la música, que es el rock progresivo, el flamenco y, bueno, el rock progresivo y el flamenco. He dicho tres elementos, vamos, como Jesucristo, tres en uno. ¿Qué era? ¿La paloma? ¿Y qué más? Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? ¿Y el otro? Uy, ya... No hemos aprendido ya esta no semana santa, nada. Suspendía religión siempre. Bueno, pero siempre tendremos el orgullo bien alto, como esta canción. Orgullo, las grecas... Bueno, ahí estaban las grecas con su Orgullo, perteneciente al álbum que publicaron en 1974, Gypsy Rock, rock gitano. Bueno, seguimos con los homenajes y ahora vamos a hablar de Manuel Valbuena, culturista, aunque a mí me interesa más hablar de su vida como sindicalista. Nacido en el barrio de Vallecas, conocido por ser un barrio muy luchador. Y bueno, este Manuel Valbuena trabajaba en la Estándar Eléctrica de Villaverde y fue uno de los sindicalistas que organizó una importante huelga en el año 1976 que movilizó a más de 20.000 trabajadores, unos 20.000 trabajadores en Madrid, un poco más, y que paralizó la ciudad. Luego este hombre, bueno, pues se jubiló y se dedicó a historias en el culturismo. De hecho, creo que ha sido campeón del mundo. Y bueno, una pena su pérdida, falleció en un accidente de tráfico en Albacete yendo a Alicante, me parece, a un campeonato de culturismo. Una frase que me quedo de él, que dijo una vez en una entrevista que le hicieron en El País. Bueno, no es una frase suya, sino una que le decía a su padre que a él le encantaba utilizar. Y es que, hijo, los sindicatos los tenemos que mantener los obreros, si no los mantendrán otros por nosotros. Algo que, bueno, al final yo creo que es lo que pasa hoy en día, ¿no? Que los obreros no son los que mantienen los sindicatos, sino que alguien lo hace por ellos con favoreciendo sus intereses. Así que vamos a poner un tema de un grupo de Torrejón de Ardoz que se llaman Complot Soviet, que hacen hardcore. Esta canción se llama Accidente Laboral, pertenece a su primer disco, que la verdad no recuerdo el nombre. Hace poco me encontré al cantante en el concierto de UK Subs y me dijo que habían sacado un segundo disco que habrá que escuchar. Y nada, pues esta canción la ponemos en honor a toda esa generación de nuestros padres y nuestros abuelos que lucharon por unos derechos laborales que hoy en día, desgraciadamente, estamos perdiendo. Bueno, eso es el que tiene el trabajo, porque hay gente que no pierde los derechos laborales, sino que directamente pierde el trabajo o no lo tiene. En esto han hecho, bueno, mucho daño las grandes superficies, estas empresas mayoristas que venden por internet, la robotización y demás. Pero eso es otro tema. Vamos con Complot Soviet y su accidente laboral, eso es. Accidente laboral, Complot Soviet. Ahí teníamos a Complot Soviet y su accidente laboral. Bueno, vamos a seguir con punk, vamos a seguir con Los Dictators, un tema que aparece en su primer disco, Manifest Destiny, neoyorquinos, y esto se llama Young, Fast and Scientific. Can you tell? Ahí teníamos a los Dictators con su Young, Fast and Scientific, joven, rápido y científico, empírico, químico, como lo queráis llamar. Así somos en el cerco, así es el bisonte. Bueno, vamos a continuar con los homenajes, como decíamos. Ya hemos hablado de San Onofre, hemos hablado de Manuel Balbuena y ahora vamos a hablar de una persona que, bueno, nació en Benquerencia de la Serena, Badajoz. Esto también sirve de un homenaje a mis progenitores porque mi madre es de allí y es paisana suya. Esta persona, que también ha fallecido esta semana, de la que vamos a hablar, no es otra que Manolo Tena, que por cierto vivió gran parte de su vida aquí en Lavapiés. A mí su carrera en solitario la verdad es que no me apasiona mucho, pero Alarma y Cucharada, los dos grupos que lideró, me gustan bastante. Me gusta sobre todo un poquito más Cucharada, pero bueno, hoy en este programa van a sonar las dos bandas. Con Cucharada telonearon a Chuck Berry en el año 1981 y sacaron varias referencias con el popular sello Chapadiscos y aparecieron en, bueno, algunos recopilatorios de esta discográfica que llevaba Vicente Romero, más conocido como Mariscal. Luego, con Alarma ya se sacaban más a sonidos de la movida madrileña. Más adelante, Manolo Tena habló de Alarma, dijo de Alarma una frase muy curiosa que me recuerda a otra que también dijeron los Nikis en su época: Alarma, demasiado heavy para los modernos y demasiado modernos para los heavy. Bueno, los Nikis decían eso de somos los macarras entre los pijos y los pijos entre los macarras. Y nada, luego ya después de Alarma empezó con su carrera en solitario y también, bueno, se dedicó a componer canciones para otros artistas como Ana Belén, Rosario Flores, Ricky Martin, no sé si Siniestro Total y algunas otras bandas por ahí. Bueno, hoy va a sonar un tema de Alarma que se llama Esta Noche. Arderás Bueno, ahí teníamos a Alarma, liderados por Manolo Tema y su Esta Noche. Oh, yeah. Bueno, vamos a seguir con los británicos Black Sabbath y su canción Face with Rot, que cerraba su segundo disco titulado Paranoid. We'll be right back. Bueno, ahí estaba Black Sabbath con ese tema llamado Fails We Rot, que cerraba su segundo disco Paranoid. La verdad, no sé si se pronuncia así la canción o no, pero bueno, no importa. Vamos a continuar con una banda barcelonesa. Bueno, no sé si son de Barcelona o... Lo que sí tengo claro es que son catalanes. Me parece que Barcelona, pero ahora mismo no estoy muy seguro. Esta banda se llama The Capaces y ha sacado varias referencias, entre ellas esta que voy a poner, de la que voy a poner un tema llamado The Wild Bunch, y es un compartido junto a la banda de Azuqueca Falkland. Un EP en el que cada cara pertenece a uno de los dos grupos, y hoy van a sonar The Capaces con ese The Wild Bunch. Bueno, pues ahí estaban los catalanes de Capaces y vamos a ver qué suena ahora, vamos a ver qué suena ahora. Pues sí, estos acordeones pertenecen a... Bueno, los típicos sonidos del folclore bávaro. ¿Y por qué? ¿Por qué he puesto esto? Pues porque hace poco estuve de viaje en Múnich y, bueno, voy a hablar un poco de lo que es Baviera, Múnich y su fiesta y su sociedad. Bueno, lo primero decir que es una sociedad bastante conservadora. Como anécdota, comentar que tienen, bueno, un partido político independentista, ¿vale? Porque ellos consideran que, bueno, como son la región que más aporta dinero al Estado alemán, pues se quieren separar para, bueno, algo parecido aquí a lo de Cataluña. No es similar, pero puede tener ciertos tintes que se den un aire. Bueno, vamos al grano. La anécdota era que en el cartel de este partido político salía el candidato vestido con el traje típico de bávaro, como si aquí sale el del PNV con la chapela, o un partido independentista castellano salen vestidos con el traje de bailar jotas, ¿vale? Salía este señor y detrás de él salía su mujer con el traje también típico de bávara. Como, bueno, aquí está el padre de familia, la cabeza de la casa, de la unidad familiar, y detrás su buena, rubia y guapa mujer. Bueno, también comentar que tuve la oportunidad de pasar al lado de un campo de refugiados sirios, no de entrar a verlo, por supuesto, no nos acercamos, pero la verdad es que no daba la sensación de que estuvieran en muy buenas condiciones. Casi decir que la carpa de las fiestas de mi pueblo parece más confortable que lo que les tenían puestos allí. a los sirios, además sobre un césped, una especie de parque que, vamos, imagino yo que cuando llueva eso se embarrará y en invierno tiene que hacer un frío de narices. Luego, bueno, vamos a hablar de la fiesta, un poco de la noche, para salir, para entablar ahí conversación con los bávaros. Bueno, es un poco difícil, porque son una gente un poco cerrada. Lo que pasa es que cuando se toman tres cervezas ya la cosa cambia y se vuelven ruidosos, no paran de brindar, se ven que eres español y no paran de decirte hola, hola, hola, no sé, cada vez que iba a un bar y la gente ya empezaba a ponerse borracha, no paran. Pude brindar 50 veces en cada bar. Si vais alguna vez a Múnich, recomiendo un garito que hay en el centro de la ciudad que se llama Cosmos y que mola bastante, con un rollo así alternativo. La decoración está bastante guapa y la birra está más barata que en muchos pubs de aquí, del centro de Madrid, cosa que es de agradecer. En general no son muy buenos camareros los alemanes, algo bordes y algo torpes. Luego, el casco histórico de Múnich, esta ciudad que es capital de Baviera, es bonito pero muy pequeño, porque la ciudad fue arrasada durante la Segunda Guerra Mundial por los aliados. Dejaron dos torres muy altas, muy grandes, que se ven para tenerla de referencia, y bueno, un poco lo que había alrededor, pero vamos, que la ciudad fue totalmente arrasada, como he dicho. También comentar una anécdota sobre, bueno, un edificio que me parece que ahora se utiliza como ópera, o no sé si se construyó para ser ópera. Lo mandó construir Luis II, Luis el Loco, que le llaman los bávaros, porque se dedicó a dinamitar la fortuna del estado de Baviera, porque Baviera era un estado independiente, en construir grandes castillos, en construir esta ópera que tuvo la feliz idea y la genial idea de diseñarla con la bóveda hacia abajo en vez de con la bóveda hacia arriba, porque decía que si lloviese y hubiera un incendio, pues no se iba a quemar el edificio. Lo que pasa es que no contó con que a lo mejor los 20 bajo cero que hay en Múnich en invierno hielan el agua, y efectivamente se quemó el edificio en una ocasión. Luis II, bueno, pues me recuerda un poco a ciertos políticos, ¿no? Como que han querido hacerse sus aeropuertos en ciudades con 100.000 habitantes, 80.000, para, bueno, presumir ante el resto a ver quién la tiene más larga, como pasaba en esta época. Luego, otra visita que hice, que bueno, eso cada uno verá si va para allá, es la del campo de concentración de Dachau. Es interesante, pero bueno, aviso que si tienes cierta conciencia política, pues yo personalmente salí tocado de allí. Estas fechas en las que yo estuve coincidían con la Semana Santa, y paseando por la calle casualmente me encontré con una procesión y me quedé a verla por curiosidad, a ver cómo se la gastaban estos bávaros, que por cierto en esa zona de Alemania son católicos, no protestantes como en el resto del país. Y decir que era una procesión mucho más austera que las de aquí, pero en la que actuaban como robots totalmente, vamos. Hacían los mismos gestos que hacía el predicador, repetían las mismas frases, parecía que estaban lobotomizados. No sé si se puede utilizar esa palabra en este caso, pero la voy a decir bien claro: lobotomizados. Llevaban todos un crucifijo de madera colgado al cuello y nada. Decir también, curiosamente, que el Sábado Santo, saliendo de noche por ahí de fiesta, no había música en ningún bar. ¿Por qué no había música en ningún bar? Porque el Sábado Santo en Baviera está prohibido poner música en los bares, por aquello de que, bueno, estamos de luto porque murió Jesucristo. Eso sí, te puedes tomar 40 cervezas y acabar, pues como les gusta acabar a los alemanes, estallaos. También comentaría una situación un poco rara, ¿no? Estar en un bar en el que no hay música es como una situación de que te están echando constantemente cuando apagan la música aquí en los bares en España, que parece que te quieren largar. No, es que te quieren largar. Pues la noche de sábado en Múnich fue constantemente esa sensación de que te estaban echando de los bares. También tiene un parque estilo El Retiro, muy grande, mucho más grande que el del Retiro, que se recomiendo visitar, que es el English Fir Garden, me parece que se pronuncia así. No lo sé, no estoy seguro, pero al fin y al cabo, lo que comentaba, es una ciudad que me sorprendió, me la esperaba más fea, la verdad, y que recomiendo visitar porque es bastante curiosa. Antes hemos puesto unos acordeones típicos de la música bávara, y bueno, vamos a hilarlo de cierta forma a la música ska. Ahora vamos con el ska de la Gran Orquesta Republicana, que no es una banda que me apasione mucho, pero como vi un cartel hace poco de que han tocado o van a tocar, voy a poner una canción que se llama El Miedo, porque me encanta la letra, me parece que la sacaron de un poema de Eduardo Galeano y que bastantes temas suyos son letras de Eduardo Galeano a las que le han puesto música. Así que vamos con la Gran Orquesta Republicana y El Miedo Global. Bueno, pues ahí estaba la Gran Orquesta Republicana, este grupo que proviene de Mallorca, con su corte perteneciente a su disco Abrazos, el miedo global. Tampoco sé exactamente cómo se llama la canción. Bueno, si antes hemos estado en Nueva York con The Dictators, ahora volvemos a Nueva York para poner, esta vez no a un grupo de punk ni a un grupo de hardcore, sino a un grupo de rap, los Run DMC. Los Randy MC, que sacaron su cuarto disco, Together Than Leather, en el año 1988. Y vamos a poner esta canción que dice Papa Crazy. Ahí teníamos a Run DMC con su Papa Crazy. Y bueno, esto ha llegado a su fin, el fin de la primera edición de El Cerco. Y nos despedimos con el otro grupo que dije que iba a sonar, de Manolo Tena, su primera banda, de hecho, llamada Cucharada. Y vamos a poner su famosa canción Social Peligrosidad. Os esperamos la semana que viene en El Cerco.